Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Sí. La gente que se ha ido. Sí. Igual es muy bizarro, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, sí. Yo estaba viendo el informativo. Sí. Y hacen toda una... No sé, como que... Hacen todo un especial del cementerio, ¿no? Es como medio morboso, pero... Sí, totalmente, ¿no? En el 10 hoy, al mediodía, estaba una mina, una notera, en el cementerio central, ahí en Montevideo. Yo no podía creer, porque hablaban como si fuera un paseo, como que la gente va a pasear. Va a pasear al cementerio, ahí va. Sí, no va a otra cosa. Claro. Va a pasear, es un día de paseo. Hoy es el día de los muertos, vamos a pasear al cementerio, claro, ¿no? En vez de ir, vamos al shopping, vamos al Parque Rodó. Hoy es el día de ir al cementerio, ¿no? A recorrer, en un momento... agarra y dice, y hay muchos niños. Sí, como si fuera una cosa importante, claro. No, como que hay juegos, ¿no? Como que es un parque de diversiones. Ahí está. Una cosa así. Con la lápida, adivine de quién es esta lápida, cosas de ese estilo. Sí, ¿no? Ahí van y patean todo, los gurises, yo me imagino, deben de romper todo. Sí, dice que los gurises como son inquietos, van a un lugar que es aburridísimo para ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es el día que hay que ir ahí. Zoológico, parque rodó, porque no, hoy es día de cementerio. No, claro, no vayas otro día, ¿no? Andá hoy, que es el Día de los Muertos. Claro, claro, que la visita turística. Es eso mismo, es como una visita turística. En realidad uno puede ir cuando quiera al cementerio, pero la gente va hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Es el día que, bueno, aunque fue un feriado en el que mucha gente trabajó, lógicamente, no es feriado pago, pero bueno, que descansó, aprovechó para ir al cementerio, ¿no? Y a pasear. Sí, sí, capaz sí. Que lo menos que dicen fue ver a ser querido. Se supone que sería esa la idea, pero como decís vos, no. nadie lo hace. Van como. Sí. Yo imagino ir recorriendo las urnas y te metes, no sé, es. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Sí, bueno, porque el día lo amerita. Es el día de ellos. Ajá. Son los homenajeados. Y además, te iba a contar otra cosa. Sí, se te borró. Se borró. No, además, estos últimos días, semanas, se ha muerto mucha gente. Pero viste qué casualidad, el mes pasado, en octubre, fue un mes de muerte. Sí, totalmente. No sé si todos entraron ese mismo mes, pero por lo menos, bueno, arrancando desde Romina Yanda, de chiquititas. Ahí está, ¿no? Claro. Sí. Después, bueno, El Zabalero. Bueno, la pérdida... que se puede tomar como una muerte. Muy fuerte de la del Pulpo Pol. Ah, tú hablabas del Pulpo Pol, ahí está. ¿Ah? Y ahora, Kirchner. Kirchner, es verdad, ahora lo último. Pero, ¿qué pasó con la parca? ¿Qué le dio por entrar a cortar cabeza? Y vio que se venía el día, y mucha gente quería estar ahí para ser homenajeada. Aparte, ¿viste? Porque piden eso, Halo, lo piden. Todo eso. Y porque viene Jaro. Y aparte, viste que también todo eso incita, entonces es un mes complicado, tú. Bueno, menos mal que zafamos. Sí. Sí, nosotros zafamos, por ahora. Yo zafé. Ahora hasta octubre del año que viene, capaz que aparece esa que de vuelta todo eso. Aportar de vuelta estar vivo, ¿no? Sí. ¿Hiciste algo en Halloween, Ginny? Vos sabés que no, al final. No. Tenía todo planeado, iba a ir a la Halloween Fest. Uh-huh. Bueno, he llegado la invitación por Facebook y me llamó la atención, digo, de todas las opciones que tenías en Halloween. Fue la que más me gustó por varias razones. Primero porque generalmente los bailes de Halloween son bailes y a mí no me gusta bailar. No, obvio, no. O sea, para ir a escuchar cumbia y entonces... escuchar cumbia con gente disfrazada. Con gente disfrazada. Y por general lo ves siempre en realidad eso. Claro, todos los planchas son gente disfrazada. Vas a un baile cualquiera y encontrás gente disfrazada, claro, o sea. Entonces no era tan raro. No. Y esta fiesta me gustó porque no era un baile. Era en realidad un toque, había bandas, y que además había juegos de rol y había algo. Era una fiesta de Halloween para freak. Para freak. Ahí está. No para gente como, por eso yo me sentí identificado. Claro. Y dije, bueno, mi juego me llamaron. Y esta fue la que más me gustó de todas. Y bueno, yo tenía todo pronto. Primero iba a ir con un amigo, después iba a ir con otro. Y al final no fui con ninguno, ni siquiera solo, porque, bueno, hubo alerta naranja. ¿Cómo rompen los huevos con la alerta naranja? Que al final no pasó pero, nada. ¿Qué color de mierda, además? Porque alerta naranja, o sea. Y bueno, porque no es ni roja ni amarilla, por eso. Por eso, claro. Porque viste que está la roja cuando es peligro total, la amarilla cuando ¿Pero cuándo está es ahí? Peligro total? ¿Ha habido alerta roja acá? Vuelan casas, yo qué sé, vuelan vacas, no sé. Pero no pasa eso acá en Uruguay. Bueno, pero capaz que en otros países sí, no sé. Yo pensé que era un invento nuestro, ¿no? Eso de la alerta con colores. Ah, no, se ve que viene de otro lado, capaz que es un invento nuestro, pero la verdad que me mataste. Pero, la alerta naranja viene a estar en el medio, o sea, no es algo tan bobo como la amarilla, ni tampoco tan grave como la roja, pero está ahí, tenés que tener cuidado, ¿no? No sé qué. Pero si ya la amarilla es de precaución... Es como más precaución. Un poquito más de precaución. Debe estar más prevenido. No le ponga la precaución de la amarilla, ponle un poquito poquito más, casi como si fuera la roja. Sí, sí, ya. Por las dudas. Pisando yo, la roja. Yo la veo como que es. Se quieren tapar un poco. Cubrirse, ¿no? Ahí de está. Que no saben si va a ser una amarilla o una roja. Porque tampoco van a decir roja y capaz que no, capaz que es una amarilla. Y tampoco van a decir amarilla y la gente va con poca precaución. Y capaz que pase bien. Y capaz que baila, va, pasan las vacas volando, como decís. Ahí está, entonces le largan eso y la gente está como pues. Entonces bueno, como que un poco arrugueo, o sea. Y no sé, capaz que a no saber a qué hora terminaba, me tenía que venir con terrible tormenta. Uno se empezó a hacer la cabeza. Sí, sí, no sí, pasó sí, un carajo. Un vientito. Pero bueno, me perdí de la fiesta que después por Facebook me enteré que estuvo muy buena y me imagino que habrá sido así. Y bueno, un poco con lástima, porque es una cosa que se una vez por año, ¿no? No es como decir, capaz que alguien decide, este sábado no puedo ir a un baile, pero tengo todos los sábados que vienen, ¿no? Claro, en pero... este caso, para tener una fiesta de Halloween voy a tener que esperar un año más. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, esperaré. Igual que a mí que una idea que se me ocurrió el mismo día, sí, el mismo Halloween, día bien. Y ya está, ya no podía fue tarde, nada. Claro. No, una sesión de películas de terror, ¿no? Una sesión de películas de terror, ideas clásicas, como las que me gustan a mí, ¿no? Ahí está, sí, sí, sí. Invitar gente, pero claro, tendría que preparar algo coqueto, ¿no? Por lo menos una pantalla gigante. Una pantalla, ¿no? Linda, no sé, algo. Sí, ponerse las pilas, una ¿no? Picada, ahí va, algo para comer, picada. Para chupar. Yo pensaba, tipo, agarrar pop y. ¿Qué dice? Cero peso, dice. Agarrar pop y tratar de pintarlo en rojo, ponerle algo, ¿no? Para darle, ahí darle está. Un colorante, ¿no? Vos eso seguramente sí, sabés. Eso tengo. El mismo colorante el, que usás el para mismo el. Que uso para los algodones, te lo podía tirar. En el pop, ¿no? Y no sé, cosas así, ¿no? Para que quede, mamá. Se me vino ocurriendo, capaz que para el año que viene lo hago. Estaría ahí bueno. Está, estaría bueno, sí, estaría muy bueno hacer. No sé, como una. Y varias películas, ¿no? Sí, sí, sí. Para terminar sí, sí. Bien. Cagado hasta las patas. Sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Igual hay películas que ya no te dan asustan, tanto miedo, pero ¿no? Son clásicas. Que son clásicas igual. Sí, y da gusto verlas. Claro, claro. Porque uno las ve porque. Ya no es porque te vaya a asustar, sino por. No me sale la palabra, no sé. Como sí, por costumbre. ¿No? Ahí está, como tradición. ¿No? Ah, es tradición, esa sería la palabra. Ahí está. Hoy vamos a tener un ranking. Voces Anónimas, vi Voces Anónimas. Un compilado de Voces Anónimas. Sabes que no es para tanto tampoco. No, mirá que el otro día estabas mirando Voces Anónimas y no. Te asusta porque es real, porque vos la película. En un momento que... nos. ¡Fua! Mira, yo justo este domingo no la vi, pero. Estuvo buena. ¿Cuál fue? Bueno, la de la Llorar no tanto, pero el otro anterior. El primero que era. Ah, ya se me olvidó. ¡Ah, los de! ¡Ay! Cuando apareció el viejo por la ventana. ¡Ay! Está... ¡Salado! Sí, sí, sí, sí. Me lo no, pero eso te asusta más porque es real. Porque vos miras una película y decís todo ficticio, gente maquillada. Bueno, pero estos son leyendas sí, urbanas en realidad. Son... No quiere decir que sean reales. Claro, bueno, está. Puede ser un verso. No, pero... Son reconstruidas, pero digo, se basan en algo que. Que puede haber pasado de verdad. Entonces vos decís, pucha, ¿no? Hoy vamos a tener en el próximo bloque un ranking de las películas de terror que hay que ver en Halloween. Ahí está, lo recomendable. Que de esas de repente podemos elegir para el año que viene. Ahí está. En esta sesión hacer. De películas de Halloween que podríamos hacer. Ahí está, muy bueno. Y vamos a hacer unas 13. Un ranking de 13. De 13, justamente para que se acorde. Sí, sí, acorde, ¿no? Con el número que va bien con el Halloween, con lo de terror. Ahí ¿no? está, lógico, sí, sí. No quiere decir que sean todas películas que tengan que ver con el Halloween. No, sino no, que sean directamente de terror. De terror, claro. Porque en realidad películas de Halloween tampoco hay muchas. No hay tantas, es no verdad. Tantas. Hay algunas, sí, pero no tantas. No tantas que tengan que ver con Halloween. Claro, algunas pero... son simplemente de terror, pero pegan bien. Sí, sí, sí, sí, claro. Halloween para es para todo lo que sea de terror. De terror, claro. ¿Fueron niños a tu casa a pedirte golosinas? Por lo menos en el momento que yo estaba, no. No, bien. No sé si después. Yo me fui en un momento a Montevideo y en Montevideo ya estaba medio alto como para que... Claro, lógico. No sé si tocaron timbre o no, pero sí, no, sí, creo que un no. apartamento, obvio. No, sí. Ahora, ¿en ese trayectorio te cruzaste con muchos niños? ¿No? No, en mi barrio sí, había muchos disfrazados. Había muchos. Pero después Montevideo no creo que no, porque tampoco estuvimos mucho afuera. No podés, claro, aparte como no estuvimos mucho afuera, pero sí, ya ha habido pila de gente disfrazada. Sí, sí, sí, sí. Además hubo muchas fiestas por todos lados, no solo la que vos decías. Claro, lógico. Tenés una amplia idea, es como la noche de la nostalgia, ¿viste? Sí, ahí está. Al final terminás no yendo a ningún lado. Pero de tanta variedad que hay, ¿no? Eso. De todo lo que hay, nulo, pero bien. Che, vamos a ir a la tanda, pero sí, vamos a escuchar antes un temita que tiene que ver algo con esto, ¿no? Con esta fecha. Con Halloween. El tema, no con Halloween, con el 2 de noviembre. Con la fecha exacta del día de hoy. Con el Día de los Muertos. El tema se llama Death Day. Lo canta, quiere decir Día del Muerto, de los Muertos. Justamente. ¿No? Justito va, justito. Y lo canta Alien and Farm. Una banda que ya está como media... No existe más, creo. Ah, mirá. Fueron los que hicieron hace unos años un tema de Michael Jackson, que lo convirtieron en un tema medio metal, que era el... ¿cómo se llamaba? Me mata. Smooth Criminal. Mirá, nunca escuché. Lo habían hecho ellos una versión que escuchó mucho en su momento, ¿no? Mirá qué bueno, no la conocí. Y bueno, cantan este tema también. Y con esto nos vamos a la tanda. Dale. Dale. Vamos. Baby, never ever coming back to you. En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Bueno, continuamos. Segundo bloque. Al unísono. Sí, totalmente. Es compartido esto, ¿no? Sí, lógico. Gracias y todo, ¿no? Bueno. O no empecemos con eso porque después... Sí, me aguanté un bloque, pero ya está. Sí, ya veo. Che, dijimos que íbamos a empezar con el ranking de películas de terror. Es verdad, sí. Un ranking que... De 13 películas. 13 películas, sí. Un ranking que lo hice yo, o sea... Tampoco. Eso no quiere decir que sea totalmente real. Sí, o sea, es según tu gusto personal. Ahí está. Bien. Porque me parecen que pueden, ¿no? Está. Que son las películas que se puede ver en Halloween. Ahí está. Ajá. Y vamos a arrancar con el puesto número 13. Arrancamos de abajo para arriba. Sí. Vamos a arrancar hasta el primer puesto, a ver, ¿no? ¿Cuál será el gran? Sí. Bueno, puesto número 13. Hostel. Hostel. No la vi. No sé si la viste, Hostel. No la vi. ¿De qué trata? Es un hotel en Eslovaquia que raptan a los turistas que se quedan ahí para que luego sean torturados y asesinados por personas que pagan para eso. Pagan para torturar personas. Sí. Es una película que en realidad es muy fuerte, o sea, yo la vi y te mata un poquito. Sí, o sea, capaz que no es tanto de terror, es más bien cruda, digamos. Sí. Pero bien, está, entra. Sí, pero hay que tener un buen estómago para poder verla. Para verla. Y está Hostel 2, que no la vi. ¿Mirá? Hostel, la primera fue en el 2006 y Hostel 2 un año después, en el 2007. Pero no la vi Hostel 2 y no sé si la voy a ver. No, porque es muy... Sí. O sea, porque no estamos hablando de terror, de asustarse, estamos hablando de cosas asquerosas, ¿no? Bueno, o me equivoco, no sé, yo no la vi, pero... Sí, viste, como que le agarra a alguien y le cortan un brazo, le entran, ¿no? Le prenden fuego en el ojo, no sé. Sí. Es muy feo. Y te lo muestra mismo, digo, no es que le vuelves a sombra. No, muestra. Hay una parte de una china que le... Bueno, Carlito, ¿se acuerda? La china que le queman la parte acá de la cara y el ojo y le queda colgando el ojo. Sí, espantoso. Es espantoso. Una cosa es la película de terror, otra cosa es esta, ¿no? Esto no, me parece que yo no compro. Después, el puesto número 12. Sí. The Ring, o La Llamada. Ah, La Llamada. La llamaban, se le llamó acá en español. En realidad es basada en una especie de cómic japonés. Ah, mirá, no la tenía. Una novela japonesa, en realidad. Y hicieron películas en Japón y después hicieron las versiones americanas. Que son las que nosotros hemos visto acá. Obviamente. Está La Llamada del 2002 y la segunda parte en el 2005. Ahí va. Estamos hablando de la versión americana. Sí, las otras no las conocí. No, que trata, bueno, si la viste, Ginny, seguramente te acordás. Una cinta de video con unas imágenes perturbadoras. Sí. Que después de ver esa cinta, recibís una llamada donde te dicen que morís a los 7 días. Ahí va. ¿Qué? ¿No? Es medio... No sé. No, en realidad a mí mucho esa película no me gustó. ¿No? Pero no me gustó mucho. Pero está. Pero se puede mirar. Sí, igual se puede. Igual está en el puesto 12, o sea que igual es mejor que el anterior que... Sí, porque es más pasable, claro, ¿no? Ahí está. Parece. Vamos ahora con el puesto número 11. Bien. Con The Blair Witch Project. ¿Sí, te acordás? El proyecto Blair Witch. No. Es el que he filmado todo el tiempo como si fuera filmado por personas, directamente con una cámara. Vos me la comentaste. Ahí está. Yo no la vi, ¿no? Pero... Y en realidad, sí, es una película que en su momento, cuando salió, en el 99, tuvo su auge, ¿no? Y pegó bastante porque era muy... parecía muy real. Ahí está. Sí, muy real. Está filmada como si fuera... Sí. Como si fuera algo que pasa. Está mal filmada, como quien dice, porque es como si fuera cualquiera con una cámara. Por lo que estuve leyendo, además, los directores agarraron a los actores, los metieron en en el bosque. Sí. Los hacían filmar, obviamente, y los locos no tenían un guión, sino que tenían una idea de lo que tenían que ir siguiendo y haciendo, pero no te llevaban un guión. Lo demás era espontáneo. Claro. Y el loco lo hacía más real, porque si no se nota cuando vos estás actuando. Inclusive había veces cuando dormían esos que los mismos directores los asustaban de verdad. Ah, mirá. Pero los asustaban de verdad, que algunos dicen que hasta llegaron a llorar de estos de miedo. Entonces, de miedo, claro, porque cuando vos ves la película, si esto es real, porque ves que el loco está llorando de verdad, está asustado, mirá. Vamos al puesto número 10. Dale. Con The Amityville Horror, Terror en Amityville. Que esta es una película basada en hechos reales que ocurrieron en Amityville, en la calle Ocean Avenue. Mirá. Bueno, la primera película salió en el 79. Tiene, esta es una película que tiene muchas versiones. Ah, bien. Muchas partes. Es el remake. Es basada en una novela de horror que es escrita por Jane Anson y además en estos hechos ocurridos en Amityville. Y la última que salió fue en el 2005, que es la que yo recomiendo porque es la más nueva. Claro, de repente, claro, y es la única que vi en realidad. Bueno, también eso, ¿no? Así no va a recomendar algo que no vi. Claro. Después vamos al... Yo estoy... más o menos son películas de terror que además... son como que se convirtieron en clásicos, ¿no? Ahí está, sí, no está. Hay muchas películas de terror. Sí, más de 13, ¿no? Y algunas no quiere decir que por eso sean buenas. Claro. ¿No? Como la siguiente, I Know What You Did Last Summer, sé lo que hicieron el verano pasado. Ah, bien. Sí. Es una película, claro, que junto con Scream, en el momento que salieron las dos, como que reavivaron un poco el clásico del terror. Ahí está. ¿No? Sí, con los asesinos que son siempre el mismo perfil, ¿no? Y eso. ¿Sabes? Es un terror de asesino, en la que no se ve nada. Macabro, ¿no? Ahí está. Y trata de esto, te explico. Un día de la independencia, cuatro amigos atropellan sin querer a un hombre y lanzan el cuerpo al mar para evitar así el castigo de la justicia. Un año después, cuando uno de ellos regresa al pueblo por vacaciones, recibe una carta que dice: sé lo que hiciste el verano pasado. Y ahí arranca, bueno, matados, ¿no? Sí, que sí, supuestamente sí. Es la misma persona que atropellaron. Ahí está, que no estaba muerta. Que vuelve por venganza. Y después incluso hasta la segunda parte, ¿no? Y hicieron hasta una tercera parte. Ah, la tercera no la vi. Sí, yo tampoco. Ah. Porque, no sé, debe ser muy mala, me parece. Pero más mala que las demás. Pero no la vi. Pero salió hace más poco, en realidad. Se llama Siempre Sabré Lo Que Hicieron El Verano Pasado. Ah, como que sí, lo va a recordar por sí, sí, sí, sí. Vamos con el puesto número 8. Con The Texas Chainsaw Massacre. La masacre de Texas. Esta no la ubico. Que, bueno, se trata de... Te digo lo que es el plot de la remake que salió en el 2003. Porque esta también es una película que empezó en el 74. Mirá. Y tuvo muchas versiones también. Y la última, la remake de esta versión se hizo en el 2003. Y después hace poco también salió una precuela. En realidad, de la remake, bueno, o sea, como un origen de la película. Antes. Un grupo de jóvenes se dirige a un concierto de Lynyrd Skynyrd en Dallas por las carreteras de Texas. En el camino encuentran a una joven que camina a un costado de la carretera y la recogen. En el vehículo la joven se dispara con un revólver, muriendo al instante. El grupo contacta con el sheriff para informarle del caso, pero tarda algunas horas en llegar hasta donde estaban ellos. Dos de los jóvenes encuentran una casa donde vivía una familia que apoyaba el extraño comportamiento de uno de los hijos, quien torturaba, mutilaba y usaba la piel de sus víctimas, bueno, como máscara. Ah, bueno. Este asesino fue apodado Leatherface, o sea, cara de cuero. Sí, sí. Cara de piel. Y era el que asesinaba en estas películas. En el puesto número 7 tenemos a Scream. Scream, otro clásico. Scream, que salió en el 96 y tuvo tres partes, Scream 2, Scream 3, y están haciendo la cuarta. Ah, se viene. Será el año que viene. Mirá. Y es lo que yo te decía hoy, muchos consideran que la película Scream fue como el realce del género de terror a mediados de los 90. Y en realidad el director no quiso. El director es el mismo que quiso, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street, Nightmare on Elm Street, la de Freddy Krueger. No quiso crear una película de género, sino más bien una parodia de todas las filmes de asesinos en serie. Por eso viste que tiene mucho de eso en la película de Scream. Hablan mucho de las demás películas. Ahí va, sí, como que se demuestra. Y de las reglas de lo que es el cine de terror. Ahí está. De todas esas reglas de las películas de terror. Después viene en el puesto número 6, Child's Play, que todos acá la conocieron como El Muñeco Maldito. Ah, mirá. ¿Está? El Muñeco Maldito tuvo varias partes y hasta el último fue la novia de Chucky, el hijo de Chucky. Nos fuimos al carajo. Y están por hacer una remake también. ¿También? Me va a salir, supongo, el año que viene. Bien. Bueno, es un asesino que reencarna en un muñeco. Ahí está. Esa es la trama. Sí, sí. Después de la segunda película, ya se volvió cada vez más cómica la película. Ahí va, sí. Ya dejó un poco lo que es la sangre, el terror, aunque tiene. Claro, pero ya no es tanto de terror. Pero ya también, además de terror, te da gracia. Sí, sí. Ya es una estupidez. Pero también. Sí, se puede mirar como película cómica. Se puede mirar como una película cómica con algo de terror. Espero que supuestamente esta que van a hacer ahora el remake va a tener algo un poco más oscuro, así claro, que porque es el remake de la primera, así que le bastante. Van a buscar la vuelta para algo más oscuro, que eso estaría buenísimo. Después, en el puesto número 5 tenemos a Saw. Saw es el juego del miedo. Ay, no, que ahora en el cine ya está estrenándose la 7, que es la última parte, supuestamente. Ah, mirá, ahí termina. Sí, sí, la última parte. 7 películas se hicieron ahora, una por año. Mirá qué bueno, Lo que fue del juego del miedo. Seguido. Arrancó en el 2004 y hasta ahora la última es la 7ª. Ahí está. Bueno, ya saben cómo es la trama. Un asesino que le pone... un alien, sí, que le pone una especie de juegos a personas que supuestamente no valoraron su vida. Ajá. Para él no valoraron su vida. Mirá, tenemos a Marcela acá atrás. Hablando no lo había visto. De terror, me acaba pensé de que un monstruo, porque justo. La cara de zombie la sí, tiene. Sí, salado, como... ¿qué te pasó? Está trabajando, ahí se le pasó. Claro. Bueno, y bueno, dejándole pistas de cómo pueden salvarse antes de, bueno, de morir de una forma brutal, porque por lo general usa unas maquinarias y algo que le hace o clavarse algo en el pecho, romperse al medio, no sé, una sierra. Sí. Por eso la película se llama Saw, que quiere decir sierra, ¿no? Ah, mira cómo. Después, los nombres en español cambian entonces, ¿no? Sí, Juego del Miedo le pusieron acá. Exacto. Después vamos al puesto número 4, estamos entrando en los primeros puestos. Bueno, ya estamos arriba, ¿eh? Sí, bueno, El Exorcista. 4, El Exorcista. Que escuchaban este tema, ¿eh? Sí, este es el tema del Exorcista. El tema del Exorcista. ¿Qué trata de eso? Trata de eso, una persona que exorciza a una niña, que tiene el demonio adentro. Es verdad. Y la niña, bueno, hace cosas como... Sí, dar vuelta a la cabeza, trepar por las paredes. Ahí está. La parte más cruel... Va, cruel no, pero la parte más fuerte es cuando se entra a meter el crucifijo por... Sí, por ahí mismo, Carlitos. Y bueno, pero también es un clásico del terror. Está bien. Bueno, el diablo quería probarlo, que se sentía eso también. Sí, obviamente. Que más que en el cuerpo de una mujer. A ver, ¿cuál es el próximo que sigue, Carlitos? Sí, ponelo. Puesto número 3. Estamos sí. Arriba, Pero escuchen esto, a ver si es... Nightmare on Elm Street, Pesadilla en Elm Street, acá se conoce más por Pesadilla. O las de Freddy Krueger. Sí, nadie le dice Pesadilla, le dice Freddy. Las películas de Freddy. Sí, ¿no? Yo la conozco por Freddy, ahí está, claro. Freddy 1, Freddy 2. Bueno, es un asesino que ejerce con un guante con 4 cuchillas y mata a la gente en sus sueños. Claro, es lo particular que tiene esta película. Eso, ¿no? Que te atacan tus que sueños. El loco ya está muerto, en realidad. Ahí está, no es como los demás que te atacan en la es vida. Es una común. Película un poco más fantasiosa. Claro, ahí ¿no? va, a eso quería llegar. Está bueno para mirarla y después acostarte a dormir. Sí. Sí. Bueno, también tiene muchas partes. Ahora hace poco salió una remake. Están saliendo muchas remakes últimamente de todas las películas de terror. Y una de estas fue Freddy. Va a ser de también. Que es una lástima porque no está el actor, que es Robert Englund, que es el actor que encarnó a todos los Freddy Krueger, claro, en todas las películas hasta ahora. Debe estar veterano, ¿no? Sí, creo que sí, no sé. Yo he visto unas fotos y no está tan veterano, ¿no? En realidad. Pero no, creo como que como quisieron hacer una especie de remake y de cambiar todo, claro, también cambiaron el actor. Con otro actor. No la vi la película, la pero remake. A veces no lo mismo porque el actor ya tenía sus movimientos. movimientos, sus miradas. Sí, sí, sí, sí. No la vi, la verdad, la remake, y no la he podido ver todavía, pero me parece que no tuvo mucha buena crítica, ¿no? No, no. Bueno, recomiendo la primera directamente, la de Pesadilla, directamente la primera, que creo que es la mejor. Después cada vez se hizo más fantasiosa. También, claro. Y en una parte, porque en una de las últimas, hay una que está versus Jason. Versus Jason, que la dieron hace poquito en la tele. Ahí está. El otro día. Pero una de las últimas es una que es muy rara, porque aparecen es como cuando están filmando la película. Sí. Están filmando una nueva película de Freddy Krueger. Sí. Aparece Freddy Krueger y quiere matar y mata a los actores de la película. Ah, no, eso no lo sabía. Y aparece el director de la película, aparece la actriz que encarnó a, no me acuerdo cómo se llamaba, Nancy, que fue la de la primera película. Ah, ahí está. La de Pesadilla 1, se podría decir. Sí, sí. La de. Aparece en esa última, de vuelta, sabía, ya grande, ¿no? Un hijo, no sé qué. Y también, pero hace el papel no de esa. Hace el papel de ella misma. De ella cuando está grabando la película. Claro. Es la actriz. Pero esa no la tenía. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es una de las últimas. Se llama La Nueva Pesadilla o algo así. ¿Verdad? Sí. Es rara, porque en realidad. Es como que quieren hacer la película y les aparece. ¿Por qué verdadero? Aparece Freddy si. Bueno, pero está. No entiendo. Aparte, en ese caso no estaría en los sueños. Ella apareció. Sí, aparecían los sueños. Ah, sí. También. Pero es rara, ¿no? No me estaban soñando que hacían la película, ¿no? No entiendo. Es muy rara, sí, sí, sí. Vamos al puesto número 2. Estamos allá arriba. Sí, sí, sí, sí, estamos llegando. Y acá viene Viernes 13. Sí, está teniendo. Sí, obviamente. Que arrancó en el 80, donde está, bueno, el asesino Jason Voorhees. Ahí va. Que yo no sé cuál recomendar de todas estas, las de Viernes 13, porque son muchas también. Claro, sí, sí. Lo bueno de las películas de Viernes 13 es que siempre llevan una línea, una continuidad. Ahí está. Aunque en algún momento hay una que se llama New Beginning, que vendría a ser como el nuevo comienzo o algo así. Ajá. Pero claro, continúa de que Jason está muerto, por ejemplo. Sí. Y que se revive. Ay. Jason muere mucho en las películas y siempre revive, es como medio inmortal. Claro, ahí está. En un momento revive con un rayo, aparece, ahí va. ¿Tá? Se ahoga pero vuelve, bueno. Pero siempre, además va manteniendo eso de la ropa. La misma ropa desgastada de la película anterior, que se ve los huesos ya prácticamente, medio zombie. Sí, sí, sí, sí, bien, es bien como una continuidad. Y en la primera película, en realidad, Jason no es el asesino, sino que es la madre de Jason. Bueno, capaz que le cagué el final ahora, pero... De la primera película. Hasta el último se echaba que era la madre. Ya en la segunda, y la segunda es donde aparece Jason, y la tercera es cuando aparece Jason con la máscara. Con la que se caracteriza. Ahí está. Con la que se caracteriza siempre. Y vamos a terminar con el puesto número uno. Suspenso. Que obviamente esta película tenía que ser el puesto número uno. Y es la que hay que ver en Halloween. ¿Por qué? Fue la principal. Porque se llama Halloween. Justamente, claro. ¿Qué otra podía estar en el puesto número uno? Que arrancó en el año 78. 78. Bueno, o sea, el asesino es Michael Myers. Un niño de 6 años. Con una máscara en Halloween y un traje de payaso, que asesina a su hermana de 17 años a puñaladas mientras ella acaba de tomarse una ducha luego de haber tenido sexo con su novio. Luego, bueno, va obviamente a un loquero y ahí logra escapar, y ahí es que vuelve a tratar de matar a su otra hermana. Ah, mirá, sí. Bueno, y la idea de esto de Michael Myers es que en todas las películas trata de matar a un familiar. Mirá, eso es lo que caracteriza a la película. Sí, sí, sí. Y van apareciendo otros familiares que de repente, no sé, una prima. Ahí está, claro, sí, sí, un tío, lo que sea. También hicieron una remake hace unos años. Mirá, vale. Con otro director. Sí. Con Rob Zombie, que en realidad es un cantante de rock. Sí, sí, sí. Muy mala. Sí, muy sí, mala, imagínate. Hizo dos partes, Halloween 1 y Halloween 2. Nos vemos, Carlitos. Pero muy malas. Prefiero la 1 que la 2, sin duda, igual, de todas formas. Ajá. La 1 es como que muestra un poco más todo esto del Michael Myers niño, el momento de cómo se va convirtiendo en un asesino. Claro, y el por qué. No tiene un por qué, el loco está mal en la cabeza. Sí, punto. Ya está. No hay mucha explicación. Pero muestran más toda esa parte, ¿no? Y todo todo lo que pasa hasta llegar a ser el asesino Michael Myers. con la máscara, como es conocido, con la cuchilla. Ahí va. Como es conocido en todas las películas luego. También recomiendo, volviendo al puesto número 2, también hicieron la de Viernes 13, una remake hace poco también, que esa sí está muy buena. Sí, bien. Es una remake nueva ahora, pero está muy buena, muy buena. Es recomendable. Y trata la trama más bien de las tres primeras películas. Así es como. O sea que en una película, trilogía. En una película, la remake hicieron las tres primeras. O sea que hay un poco, sabiendo que la madre de Jason es la asesina de la 1, la transición de Jason sin la máscara y cuando se pone la máscara de jugador de hockey. Ahí va. Que lo que caracteriza, ¿no? Ahí está. Sí, es como todo lo conocemos. Bueno, y una cosa principal que tiene que haber en todas las películas de terror. Sí. Son tetas. Ah, sí. No pueden faltar. Eso es lo principal. Sí, el otro día estaba viendo Jason vs Freddy, que no lo había visto. Viendo la tele. Arranque, ¿no? Y de arranque ya aparecieron unas tetas. Y yo dije, es perfecto. Es como debe ser. Es una película de terror. Tiene que tener unas buenas tetas al aire en algún momento de la película. Y arrancaron así. Sí, aparte de arranque. Empezaba a ver eso. De arranque. Sí. Y está. Es así como tiene que ser en todas las películas. Si en todas van a. No sé si en todas de estas que mencioné. Hay algunas que no. Es que la película de terror juega un poco también con los sexuales. Sí, siempre el asesino es un hombre masculino y generalmente asesinan a mujeres, ¿no? Femenino, que a veces no se da, pero por lo general se juega con eso, ¿no? El ataque del hombre a la mujer gritando, y ahí como que se hace un jueguito de eso, ¿no? Sí, como decís, muchas veces la mujer está desnuda porque se está bañando o algo de eso, ¿no? Y se juega un poco con eso. Sí, faltó acá, por ejemplo, Psicosis, pero nunca la vi. Psicosis es la muy conocida escena de la mujer en la ducha. Ahí está, que viene el cuchillo, ¿no? Sí, por eso. Bueno, es esa. Pero nunca la vi, la verdad. Entonces no sé bien. No puedes saber. Es un clásico de terror, obviamente, claro, pero nunca la vi. Entonces no sé ni siquiera de qué trata. Ahí va, por eso no. ¿Cómo es el asesino ni nada? Pero bien. ¿Vos recordás alguna otra película de terror que podamos agregar? Me acuerdo de 13 fantasmas. Ah, sí, es verdad. Que van a una casa, que es una casa realmente rara, extraña, ¿no? Donde ahí se van apareciendo los diferentes fantasmas que iban pasando, ¿no? Sí. Trabaja el que hace la serie de Mook. Sí. No me acuerdo el nombre. Sí, me acuerdo. Pero no tuvo mucho. No se convirtió en un clásico. Claro, me gustó a mí personalmente, pero la película no fue como conocida. Y bueno, otra que me acuerdo, en las que nombraste vos, ¿no? Sí, faltaron muchas, como El silencio de los inocentes también Hannibal, también. ¿No? Hay una que también se llama. Bueno, muchas películas de este que escribe mucho. Alguien que escribe mucho. Se me olvidó ahora. Me mataste. Christopher Hawking, no sé si es Christopher, pero tal, el que hizo It, la película de payaso ese. Anthony Hopkins es un actor. Bueno, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, pero hay muchas películas de este escritor que es de libros, han pasado a ser películas. Ahí está, justamente, ¿no? Bueno, está El regreso de los zombies, algo así, no me acuerdo ahora bien el nombre. Y de zombies hay muchas, pero tampoco, ¿no? No es algo que. Hay muchas que también se convirtieron en clásicos, pero. Como el regreso de los muertos vivos, todo eso, ¿no? Ahí va, ese tipo de películas. Sí. Pero bueno. Ahora la cabeza. Sí. Bueno, no sé, vamos a la tanda ya porque digo. Sí, ya estamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ya le dimos ranking todo. Sí. Hicimos un ranking de las 13 películas que no deberían faltar si vas a hacer una sesión de cine para Halloween. Como la que tenés pensada para. Voy a tratar de hacer para el año que viene. Bien. ¿Al regreso quién viene? Porque alguien viene, ¿no? Me parece que va a volver. Vuelve alguien. Sí, o sí. Y que me parece que es perfecto que vuelva justo en esta fecha y justo día, ahora que viene, que pasamos Halloween hace poquito. Claro, por eso, como es la fecha de él, creo que andaba en la vuelta y andaba caminando. ¿Está muerto él? Y es una cosa media extraña. Bien. Vamos a preguntarle. Ahí va, vale, vamos a preguntar. Vamos a la tanda, Marcelo. Vale. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Hello. one at junior high tonight. Susto, miedo, espanto, pánico. Eso y mucho más vas a sentir en los siguientes minutos. En las tinieblas de la noche aparece una persona oscura, tenebrosa, tétrica y misteriosa. Preparada para asustarnos con historias y leyendas sombrías del universo mágico. Tiembla Guillermo Lockhart. A continuación, una noche de terror. Una noche de terror en Golpe de Suerte, de la mano de Vicente Rorífico. Y sí, obviamente teníamos que tenerlo ahí hoy, justo hoy, porque bueno, pertenece a esto, ¿no? A este día, que además que fue justo el Halloween hace poco. Vicente, ¿cómo va? Buenas noches. Más terrorífico de nunca, ya veo. Como siempre. Sí, hacía mucho no lo teníamos acá. Había desaparecido. Me había ido. Tenía que hacer otros trabajitos. Pero gracias por volverme a invitar. Como siempre, esta es su casa. Gracias. No sé cómo es su casa en realidad, pero... Muy distinta. Me imagino. En realidad falta un poco de ambiente. Sí, hoy faltó el ambiente que hacíamos siempre, las velas y eso, hoy faltó, pero bueno. Pero igual. Igual solamente nos trajo alguna historia para aterrorizarnos. Como siempre, o como hacía cuando venía. Es verdad. Traigo leyendas urbanas para todos los oyentes. Cosas que quizás sean verdad o quizás no. Eso está a su criterio. ¿Cómo es? Según sus creencias y pensamientos. Sí. Raciocinio. Vicente, ¿qué historia? ¿De dónde es esta historia, la de hoy? De Uruguay. Una de acá nomás. Eso me asusta más todavía. Sí, porque está cerquita. Claro. Aparte es un país chico, no hay como... Te lo podés encontrar en la vuelta de la esquina. Es verdad. Capaz que en Brasil pasa algo, pero no, nunca te vas a enterar, ¿no? Pero en un país chico como Uruguay, nos conocemos todos. Hasta los monstruos se conocen todos. Bueno, y arrancamos entonces. ¿Cómo se llama? A ver. Esta es... El título. Para ver si ya el título el asusta. El título en realidad no asusta mucho, pero... ¿Ah, no? Bueno. Es la historia de una casa en la calle Luis de la Torre. Sí. Y dice más o menos así. A ver. Hace muchos años, una hermosa vivienda de Punta Carretas no lograba encontrar comprador a pesar de su precio. Nuevamente, son los vecinos los que se encargan de disuadir a los futuros inquilinos al narrar con detalle los gritos desgarradores de mujer que se escuchan por la noche. Un día aparece una familia dispuesta a arrendarla y resuelve hacer oído sordo a los rumores. La casa era antigua. Sí. Y por ejemplo, carecía ya de la escalera que conducía al altillo. Opa, ¿y cómo llegas entonces? No se llegaba. No, podías traer una escalera móvil. Sí. Cuya puerta, sin embargo, podía verse. Transcurre una semana sin novedades. Pero al cabo de esos días, la familia entera se despierta una noche a causa de los gritos que provenían justamente de la alta habitación. El padre de familia, valeroso, consigue una escalera móvil para llegar al altillo. Cuando ingresa, descubre a una mujer ensangrentada, quejándose de dolor. Horrorizado, el hombre baja en busca de auxilio médico, pero la joven herida lo sigue y desaparece raudamente por la puerta. Jamás vuelven a encontrarla, pero al investigar el caso con la policía, encuentran que en ese hogar se había cometido un crimen muchos años atrás, cuando una mujer fue muerta a puñaladas por el marido. Luego del incidente, la familia pudo vivir por largos años sin volver a ser molestada. Así que ya saben, si alguien encamina o quiere alquilar en el futuro esta casa, no busque esa casa. No busque justamente esta casa, porque ese hecho puede llegar a suceder. Bueno, muchas gracias por darme otro espacio después de que... Sí, hacía bastante tiempo que no estaba por acá en la vuelta usted. No podía. Estaba chupando sangre. Ese tipo de cosas. No necesitábamos tanto... Reuniones nocturnas. Sí, tal vez no necesitábamos tanto, bueno, tantos detalles, pero... Sí, bueno, es lo que hay. Cuando la luna está llena, sí, hay sí, que sí. Salir. Ah, está. Y si está llena no entra más nadie, así que quedaré afuera. Muy bien. Vicente, la verdad, un gusto como siempre. Teníamos una pregunta ahora con Ginny antes que usted llegara. Hágala. Usted está... Porque hoy es el Día de los Muertos. Es verdad. Hoy es 2 de noviembre. ¿Usted está en este lado o en... O sea, ¿está muerto o vivo? Directamente, así se lo pregunto nomás. Sí, es una pregunta que mucha gente me ha hecho. Ah, no soy el único. No, se lo preguntan por mi larga edad. Y en realidad es que soy un tipo zombie. Ah, zombie. Zombie, sí. O sea que es un muerto vivo. Algo así. No es ni muerto ni vivo. Vendría a ser las dos cosas. Las dos cosas juntas, bien. No, está bueno, por está bueno. Por eso me mantengo y bueno. Está bueno. Esa es mi vida. Sí, está perfecto. Y estos días son fantásticos para mí porque en una parte mía lo está festejando, ¿no? Aunque la otra parte no. Está viva, ¿no? Pero la otra parte... Pero es como un entrevero. Pero la otra parte es como que... saluda a su otra parte. Claro. Yo con una mano me estrecho la otra, ¿no? Es complicado para darme besos a mí mismo, pero bueno, no lo puedo hacer en la mejilla, pero puedo hacerlo en otras partes. Y bueno, esa es mi historia, que hoy revelo porque es un día especial, igual que en Halloween, donde, bueno, pudimos salir y contactarnos con otros zombies, vampiros y de todo tipo. Ah, mirá, hacen eso. De chupasangres, ahí está. Sobre todos los políticos. Se juntan todos, sí. Se juntan ese. Vicente, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y será hasta cuando ustedes lo dispongan. Próximo Halloween, seguramente. Bueno. Seguramente. Chau. Chao. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Here comes that shit again. I got a Halloween in. Head full of tricks and treats. It leads me through the nighttime streets like gnats and fallen trees. Under light is always walking. Salt shaker spills just for it. Smoking weed by the acre. I let go of Gator. Ain't nobody greater. competing with some really hoes besides the traitors. You ain't heard the latest, we the F the greatest. Battle anybody, nigga, fuck over your favorite. It's you, Cameron, I'm the coach like Avery. Leave it to the flow, we getting dough like Victory. I don't really want to, but these niggas making me put the motherfucker on ice like Maple Leaf. Where's the hockey team? And I ain't on no hockey team, but I'm a champion. Where's the fucking Rocky team? Damn. Rest in peace, Apollo Creed. I'm a monster. Every day is Halloween. Y tenemos una seguidilla ahí de temas. Seguro haciendo alusión a lo que fue tanto Halloween como, sí, como el día de hoy. Sí, bueno, sí, para sí. Estar un poquito acorde, ¿no? Estuvimos escuchando Thriller de Michael Jackson. Que es un tema característico. Sí, sí. ¿No? Halloween Head con Ryan Adams. La verdad. Y Lil Wayne con Every Day is Halloween. Bien, bárbaro, excelente. Sí, sí, sí. La sí. Verdad que es muy, muy buena. La... Muy buena selección, ¿no? Selección, ahí está. La temática del día de hoy, la verdad que me gustó, me gustó. Sí, totalmente. Me gustó mucho. Un saludo a Jorge que está escuchando. Sí, está escuchando, de verdad. Estamos conectados ahora por el Facebook. Ahí va, con la tecnología, así que un abrazo grande, Jorge. Supongo que habrá asustado algún niño. Ah, justo cayó domingo, así que zafaron. Sí. Porque él es muy de asustar a los niños que van a pedir. Pero el domingo no abre él. ¿Antes del mediodía? De mediodía. Ah, no, no, no sé, sabía. Puede ser que sí. Capaz que una vez así. Yo conozco de. De veces que ha contado, así que asusta. Que ha contado que sí. Ya, imagínate, ya asusta así siendo sí. Normal. Uno lo ve y asusta, imagínate maquillado, ¿no? Lo que debe ser eso. Vos no quiero estar en el pellejo de los niños que van a pedir caramelo a. No, no, no, no. A Salón Hipocampo, ¿no? No, no. Para nada. Hoy, bueno, hoy no vamos temprano. Sí, ¿no? Porque yo quedé muy asustado con el cuento de Vicente. Y ya como que no querés seguir más. Claro, claro. Ya no, hay que la cosa es llegar temprano a casa antes que nos encontremos con algo por el camino, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahí está, esa es la idea. Es complicado. Sí, hay que tener cuidado con todo eso. Ahí va. Bueno, hoy me toca cerrar a mí. Sí, hoy el cierre es tuyo, ¿verdad? Y no traje nada que ver relacionado con Halloween, ¿no? Sí, está bien, está perfecto. Ya, no vayan a pensar que porque no estoy acorde, que porque soy medio pelotudo, no. En realidad, como ya la temática iba a ser toda de Halloween, me parece que tampoco me daba, aparte que iba a terminar coincidiendo con uno de los temas que íbamos a pasar, porque digo, lo más probable, el primero que se vino a la cabeza fue Thriller de Michael Jackson. Flash. Y bueno, podía haber traído alguno otro, no sé, teníamos el tema de esta película de El extraño mundo de Jack, por ejemplo. Sí. Se me ocurrió. Que lo iba a traer, no sé por qué no está. Pero no lo trajiste, bien. La tenía por ahí, la versión hecha por Marilyn Manson. Ah, ahí está. Pero no sé qué la hice. Este que es otro tema característico, pero dije no, porque va a terminar coincidiendo, entonces voy a traer un tema que no tenga nada que ver, como para salir de todo esto del especial de Halloween que tuvimos. Bueno, finalizaría acá. Creo que lo tengo acá el tema ese, ¿verdad? Sí. Esta es la versión de Marilyn Manson. Sí, vamos a dejarla de fondo. Ahí está, dejarla de fondo. Este, con Halloween, que trae mucha... el tema este de Halloween da mucho para hablar, porque incluso hay mucha gente que está en contra, ¿no? Siempre. Supongo que te habrán dado algún panfleto, algún religioso, ¿no? De la web. No. ¿Pasó este año? No, no me dieron nada. No, creo que nunca me dieron. Ya no, nunca te no. dieron. No, a vos te han dado, sí. A mí me han dado, sí, de que no hay que festejarlo, no sé cuánto, no sé qué. Yo qué sé. No, no comparto eso, ¿no? Aunque igual el tema que trajiste tiene que ver con una película que es media terror, o sea. Sí, la podés buscar por ese lado. Pero de terror, no por... Porque da miedo, sino por... Sino por lo bizarra que es, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Ubican a el Pato Howard. Yo lo ubico por leer algo de eso. Ahí pero está. Nunca leí ninguno de los cómics. Porque no. Basado en un cómic. Sí, sí. Ni tampoco la película. Tampoco viste la película. Vi imágenes y estuve a punto de bajarla en algún momento y no la bajé, pero... Sí, la película es malísima. Sí. Pero igual te recomiendo que la veas. Porque has visto cosas peores. Obviamente, obviamente, sí, sí. Por lo menos para verla. El Pato Howard, para los que no saben, está basado en un cómic de Marvel, ¿verdad? Es un pato, lógicamente. Qué bueno que combate contra el mal y eso. pato que fuma, que está con el vestido de traje. Sí. Y bueno, hicieron una película ya hace años, ¿no? Sí, sí, película, es vieja. Creo que si no, de la década del 80 y pico, me parece que es. Anda por ahí. Basada en eso que, claro, para los críticos no le gustó porque se fue un poco de lo que era, ¿no? En realidad la película trata de bueno, un planeta en el que son todos patos y acá en la Tierra alguien hace un experimento y sin querer lo atraen a él, a la Tierra. Y bueno, tiene que adaptarse a todo lo que pasa, ¿no? Después al final ese mismo experimento lo usa para atraer un monstruo de otro planeta y tiene que luchar contra ese monstruo. Sí, sí, al final aparece un monstruo gigante con los efectos del 80, ¿no? Sí, sí, me imagino. Contra el pato, pero eso es más al final. En realidad la película es más bien cómica y trata de cómo el pato trata de relacionarse con el mundo. Y en esa relación conoce a una rockera interpretada por Lea Thompson, no me acuerdo el nombre del personaje ahora, ¿no? Esta chica de 20 y pocos años en aquella época, ¿no? Que anda por los 50, pero se sigue manteniendo bastante bien, ¿eh? Estoy visitando alguna foto de ella. Sergio, que tiene 49 años y es muy linda. Aparte, no perdió esa carita de nena, a pesar de que ya es veterana, ¿no? Sí, sí. Pero muy bonita ella, que en esa época, con unos 20 y pocos años, era bien rockera, ¿no? Pelo largo y que bueno, a mí como niño también me llamaba mucho la atención ella, cuando vi la película, ¿no? Y bueno, justamente como es rockera, ella le hizo un tema, que fue el tema principal de la película, digamos, ¿no? Que es con el que cierra, incluso ella lo toca cuando termina la película. Es el tema característico del Pato Howard, ¿no? Digamos, al menos de la película. Sí, yo creo que no lo he escuchado, capaz que ahora lo escuche y me doy cuenta. Capaz que lo ubicás, sí, sí. Es el tema que toca ella, que bueno, fue la amiga de la que lo ayudó a moverse en la tierra, ¿no? De alguna manera. Y bueno, quería cerrar con ese tema. Ah, buenísimo. Porque aparte me gusta, es un tema lindo. Un rock de los 80. Sí, claro. Bien de esa época. Claro, ahí está. Que está bastante movido, bastante entretenido y bueno. Con eso cerramos. Quería cerrar con eso el día de hoy, ¿eh? Con el Pato Howard. Voy a tratar de bajar la película. Obviamente bajarla, porque no. Sí, no, no da para. No da para otra cosa. Para otra cosa. Pero mirá la que está. Está entretener un rato. Está, dale. Bueno, gente, que pasen bien entonces. Ahí espera hasta el próximo martes. Sí, sí, sí, obviamente. Chau, chau. Chau, chau. precious more pate.